Timbi na Timbelio. Pete kaka bongo yo beba pesa ya. Yo beba pesa ya. Cleopatra Mukula. Ase otele minona kwe osalino elokote. Na motoki ya chibude wataka ule wewe. Yo beba pesa yo. Yo beba pesa yo. Le pacificateur jusqu'au bout. Vital Kameni. Miyuma no kakati. Zoba no kakati. You man no kakat, zoba no kakat. OLK, initiative plus. Toza kolia, toza komela, to yena programme. Lije, lije, lije, te, lije, te. Yo beba peza ya. Yo beba peza ya. Kilo bunda, Jean-Paul Bichweka. Obani bulona dize, olembi nona duze. La haute gamme Elga Elegance. Yo beba futa ya. Salomon Ben Salomon. Yo yuma no kakat. Yo zoba no kakat. Yo yuma no kakat. Yo zoba no kakat. Le MVP, MVP Serge Ibaka. Bakay Chi Oya Sukuma. We Simba na washamoto. Ambia walale watoto. Basta cheza shubaka yoko. Sayoko. Yani kamo na chambadoko. Moko moko. Wape, wape, wape. Nasema wape. Wape, wape, wape, wape. Sasa wape, wape. Swame takajo. Wape. Komesha. Wape. Nyuno ya kwenye cha. Wape. Nyongesha. Wape. Koya, mateka, mikono juu. Yambu shusha chini. Leta tena juu. Shusha kwa kiuno. Tuna nyatia nyatia. Zaku nyatia nyatia. Tuna nyatia nyatia. Zaku nyatia nyatia. Tuna nyatia nyatia. Zaku nyatia nyatia. Excellence ZK. La fondation DNT. Plus forte. Madangote. Diri, diri, diri. Ricardo Momo. Diri, diri, diri. Doni Fumwe, salimia mkubwa fella. Kindaki, komeka kutute. Afro Congo. Le Gradon Mendes. Le Presidente Obina Mungu. V, VIP Sons. Albert Mboyo, mon vieux. Molodoy leader.